Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, ese programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, más que ese, este, porque estamos aquí ya disfrutando de preciosas músicas de inspiración popular de todo el planeta, que es la especialidad de la casa. Lo hacemos desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia y hemos abierto con música que nos llega desde Portugal, desde la ciudad de Porto, u Oporto. Este grupo de curioso nombre, Palancalama, formación instrumental, un cuarteto compuesto de cavaquinho, guitarra, contrabajo y percusiones. La pieza que hemos oído de su nuevo disco Boca de Raya, llevaba por título Gordiño Sofisticado. Seguimos con música que llega desde Portugal, una pieza llamada Azafama, de un grupo que lleva un montón de tiempo y que, bueno, pues tiene una característica que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es? Ah, que son acordeonistas. Son cuatro acordeonistas, ya sabéis que es mi instrumento favorito, siempre que puedo lo digo aquí en Mundofonías. Pero bueno, en este nuevo disco, dentro de ese mar, también tienen colaboradores que no tocan el acordeón. Hay que ver, tiene que haber de todo en este mundo. Bueno, tienen un pianista y un percusionista, David Feldman y Marcos Susano, respectivamente. Thank you. estás en Mundo Fonías y oíamos la pieza Azafama, que abre el nuevo disco de danzas ocultas, un cuarteto de acordeonistas que lleva, yo creo, pues como más de 20 años en activo, y ese es su último disco, Dentro de ese mar. Y continuamos con curiosas músicas, también desde la península ibérica. Nos vamos ahora de costa a costa, desde Portugal hacia Cataluña, para escuchar a otro cuarteto, también de intérpretes de un mismo instrumento. Ahora no son acordeones, lo siento Araceli, sino clarinetes. Yo creo que también te gusta el clarinete. Me encanta a mí también que te guste, porque también es un instrumento con el que me deleito repetidas veces. Vamos a escuchar a los Barcelona Clarinet Players, pero en una curiosa formación, con un cantaor flamenco. Es decir, tenemos cuarteto de clarinetes y cantaor flamenco. Pere Martínez. La música de este disco, Égloga, está compuesta por Enric Palomar y está basada sobre todo en textos de Garcilaso de la Vega, el famoso escritor castellano que vivió en el siglo XVI, el llamado literariamente el Siglo de Oro. Pues aquí tenemos esta parte de su Égloga por Bulerías con el Barcelona Clarinet Players y el cantaor Pere Martínez. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundo Fonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado esta pieza que forma parte del nuevo trabajo conjunto de dos artistas de origen armenio y turco, Vardan Hovhannisyan y Emre Gültekin, ambos ubicados en Bélgica. En la actualidad, la pieza Tamsara, que forma parte de este nuevo disco, como digo, el segundo conjunto de este proyecto y que lleva por título Karin. Karin era el nombre armenio de la ciudad que hoy en día se conoce como Erzurum, ubicada en lo que actualmente es Turquía, pero que a su vez fue el lugar de nacimiento del abuelo de Vardan Hovhannisyan, el intérprete armenio que aquí escuchamos, que fue uno de los 200 supervivientes después de que ocurriera el ciclón de masacre y deportación que supuso el genocidio armenio, que hizo desaparecer a la mayor parte de la población de origen armenio de toda esa zona que hoy en día es Turquía. Estos dos artistas, con su colaboración mutua, recuperan la hermandad que un día existió en esa población a la que evoca el título de este disco, Karin. Como digo, son Vardan Hovhannisyan al duduk, ese oboe de melancólico sonido armenio, y Emre Gültekin en las cuerdas, el saz y otros instrumentos. Y continuamos ahora por el Sáhara, nos vamos al sur de Argelia con Lemma. Sigue siendo Mundofonías y hemos oído música de un grupo de mujeres de Argelia. Vienen de la zona del sur del Sáhara de Argelia y se llaman Lemma y son pues un buen puñado de señoras dirigidas por Souad Asla. Como veis, sus principales instrumentos son las voces y también sus propias manos y con algo de percusión también. Hemos oído la pieza Sidi Mimun Nawi, una pieza en estilo nahua, que es uno de los que se practican en este disco llamado como ellas, Lemma. Y seguimos por el norte de África, nos vamos ahora a El Cairo, donde vivió buena parte de su vida este artista de origen nubio, es decir, de esas tierras que están ya bastante más al sur, entre Egipto y Sudán. Hablamos de Ali Hassan Kuban. Como digo, es una música muy querida para mí porque la edición original del disco que vamos a escuchar coincidió con esas fechas en que este que os habla empezaba a hacer radio y a poner música por ahí. Esto se editó en el año 1988, así que imaginaos ya que hace un tiempecito, por el sello Piraña, un sello del cual guardo un grato recuerdo de aquellos tiempos, porque además, gracias a la distribuidora en España, Caronte, en aquellos momentos su música era bastante accesible para los que hacíamos radio y divulgábamos estas músicas. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos la reedición remasterizada, revinilizada, redetodoizada de este disco de Ali Hassan Kuban, que es el personaje del que estamos hablando, From Nubia to Cairo. El sello Piraña, en esta nueva edición, nos explica que estas grabaciones no se sabe ni cómo se hicieron ni cómo aparecieron. Se hicieron en algún lugar en el Cairo con una orquesta tocando en círculo con un micrófono en medio y, bueno, en cuanto llegaron a sus oídos decidieron editarlas internacionalmente y ahora las volvemos a disfrutar. Y no hablo más porque vamos a disfrutar ya con la música, como digo, de Ali Hassan Kuban. مبروك مبروك مبروك مبروك ألف مبروك ألف مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك ألف مبروك ألف مبروك عروس حلوين أجمل عروسين عروس حلوين أجمل عروسين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على العروسين مبروك مبروك مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم وانتوا يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاة مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم مبروك من قلبي بقولها لكم والفرح الله يتممها لكم والفرح الله يتممها لكم وانتوا يا حلوين اقبلكم اغني لكم يا صلاة We'll be right back. قمر جميل في سماء قالوا قمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر العروسين مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا القمر جميل في سماء قالوا القمر جميل في سماء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا الشجر جميل في رباء قالوا الزهر حلو يا محلا قلت انا ما شفت انا قلت انا أجمل من العروسين مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف مبروك مبروك ألف مبروك مبروك مبروك ألف Escuchamos la música de Ali Hassan Kouan, este artista de origen nubio en el sur de Egipto, trasladado a la capital, El Cairo, donde hubo una importante emigración de gente de esos lugares, sobre todo por la construcción de grandes presas que obligaron a abandonar a sus poblaciones a numerosas personas. Ali Hassan Kouan es un artista que vivió entre 1929 y el año 2001, y allá por el año 1988 se editaba originalmente este disco, From Nubia to Cairo, hace 30 añitos, nada menos, que ahora se reedita por el sello Piraña en este formato pues remasterizado y puesto a punto. Lo que hemos escuchado es esta pieza titulada Mabruk. ¡Felicidades! Seguimos en África, aunque vamos a esa gran isla de Madagascar, para escuchar la música de Rasia, una cantante y autora que además de su carrera artística, tiene por detrás una importante labor reivindicativa, sobre todo en temas ecologistas, respecto a las catástrofes producidas por el ser humano en su país, en Madagascar. Su nuevo disco es The Road y oímos esta pieza, Nave. Take it, karazagn'olo na antanabe na ambanin'ny volo na olobe na zanak'olo na be Adiatique mangan ambiance, la diano pangan vacances, adiatique va samigas, a deux diapti pango pangas, eh! Chai! Allez, bon chai! Ave! Ave! Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Seguimos en Mundofonías y seguimos también en Madagascar. Después de escuchar a Razia Said, oíamos ahora a este gran guitarrista abanderado de ese estilo tzapiki tan penetrante y fascinante. Y además en este disco que se publica ahora de Damili, que es el nombre del artista en cuestión, el disco llamado Valimbilo, podemos disfrutar de dos de sus facetas, con la guitarra acústica y con la guitarra eléctrica. Lo que hemos oído ahora es un ejemplo de ese virtuosismo, ese buen hacer, esa música tan pellizcante sobre la guitarra acústica de Damili en una pieza llamada Kalitaki. Pero vamos a tener la oportunidad de disfrutar con un ejemplo de lo otro, de esa guitarra eléctrica, ese bajo cantarín, esa batería incesante, dentro de poco en Mundofonías. No sé cuándo, Araceli. ¿Cuándo puede ser? Pues ¿cuándo podrá ser? ¿Cuándo podrá ser? Pues qué mejor momento que ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo. Venga, vamos, vamos a por ello con esta canción. Mi Bali Kitani Toy. ¿Te parece bien, Juan Antonio? Me parece estupendo. Así que vamos a escuchar nuevamente a Damili. Oh, Oíamos a Damili con esta pieza, pues un poco más electrificada, digamos, que la anterior, una pieza llamada Mi Baliki Tani Toi, que nos invita a irnos a casa. Tenemos que irnos despidiendo porque la canción dice algo así como: el planeta está dando vueltas y vueltas y se va a acabar poniendo totalmente boca abajo, así que mejor que nos vayamos antes de que nos caigamos. Pero vamos a ver, es que no se han enterado que la Tierra es plana. Bueno, pues si alguien se lo cree, que no, la Tierra no es plana, porque es que hay gente que se lo llega a creer. En fin, nuestros planes ahora son efectivamente despedirnos después de esta música trepidante de Damili. Yo no sé, os preguntaría, oyentes queridos del alma, si alguno de vosotros, alguna de vosotras, ha conseguido estar absolutamente quieto escuchando esta música sin que se le mueva un dedo, una ceja, una pestaña. Lo dudo bastante y, bueno, no vamos a dar ningún premio porque en este caso se trata de todo lo contrario, de disfrutar con la música, escuchándola o danzándola. Y nos vamos ahora con otra música danzable, aunque en otra tesitura bastante más relajada, podríamos decir, pero no exenta de rítmica, compás y sabrosura. Chucho Valdés, el pianista cubano, nos visita a continuación con su nuevo disco Jazz Bata 2. Es decir, jazz, que es uno de los pilares de su música, junto con la herencia afrocubana, que se refleja precisamente en ese nombre de Bata, que es, como sabéis, la denominación de los tambores que se suelen usar en la rumba afrocubana. Pues aquí tenemos a Chucho Valdés, esta pieza titulada Chucho's Mood, junto con Jersey Heredia, que aquí deja bien clara su sabiduría sobre las cuerdas del contrabajo, las percusiones batás, los tambores batás de Dreiser Durruti Bombale y también las percusiones de Yaroldi Abreu Robles. Esa es la formación para este disco de Chucho Valdés, que saldrá publicado a mediados de noviembre, pero que puedes escuchar ya aquí en Mundofonías. Para despedir esta edición, ya sabéis que nos podéis visitar en nuestra página web mundofonías.com, donde podéis escuchar todos los programas cuantas veces os apetezca. También suscribiros a los podcasts, a nuestro boletín mensual, ver las listas de las canciones con los títulos, los nombres de los autores, los nombres de los discos. También os podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com o encontrarnos en Facebook o en Twitter. Os dejamos ya con lo nuevo de Chucho Valdés, cerrando esta edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.